Buenas tardes, me encuentro aquí con el doctor William Solórzano, graduado de la Universidad Central del Ecuador en la carrera de veterinaria. Además, tiene un largo trayecto como adiestrador canino, enfocándose en perros de contextura fuertes, como son Rottweilers, Pitbulls, etc. Me encuentro en esta entrevista para preguntarle sobre las creencias de perros peligrosos. Buenas tardes. Para hablar de los PPP, o más conocidos como perros potencialmente peligrosos. En los últimos años, por el incremento de agresiones de canes, se da por el descontrol y la negligencia de sus propietarios. Esto ha ocasionado que existan ataques de perros e incluso ha habido muertes. Entonces, la pregunta sería, ¿si existen razas peligrosas o dueños inexpertos? Para hablar sobre esto, te voy a dar una pequeña reseña. Cuando se empezaron a crear los perros, se los separó por su funcionalidad. Su carácter fue establecido por su crianza. Las razas en su mayoría solo son aspecto físico. Es ilógico etiquetar a un perro por su raza como peligrosa. Como menciona doctor, si las razas solo son aspectos físicos, ¿qué me dice sobre los Rottweilers, Pitbulls, Dobermann, pastores alemanes, que en los últimos años han atacado a las personas, incluso ha llevado a su muerte? A ver, tomemos en cuenta la funcionalidad. Todo perro de protección o de caza son perros de carácter fuerte. Un perro no es peligroso, es el contexto, es el ambiente lo que le hace peligroso. Si un propietario le pega a un perro, el perro se hace temeroso, inseguro y se vuelve agresivo. El perro va a reaccionar ante estos factores. Entonces, doctor, ¿usted opina que las razas puras de perros en sí se deben eliminar y solo debíamos quedarnos con los perros mestizos? Como te había mencionado antes, los perros fueron creados y domesticados por su funcionalidad. Un perro mestizo entrenado en detección por sus genes nunca va a compararse a un perro creado para esto. Si comparamos un perro mestizo y un golden o un pastor belga, un pastor alemán, por sus capacidades innatas siempre se van a destacar. Porque estos perros fueron creados para trabajar. Y necesitan mucho más cuidado y supervisión. Un perro mestizo fácilmente puede ser un excelente amigo de compañía. Eso no quiere decir que las razas antes mencionadas no pueden ser perros de compañía. Ambos son excelentes animales y tienen que ser cuidados y respetados por igual. Gracias, doctor Solórzano. Me ha aclarado dudas. En conclusión, no existen razas peligrosas, sino dueños irresponsables que hacen que estas razas ataquen a las personas. Muchas gracias. Gracias a ti por la entrevista y recordemos que el perro es el mejor amigo del hombre.